Aquí comienza La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radio1. Recibid un saludo de quien os acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos una temporada más a La Folía. Con estas folías que habéis escuchado a cargo del grupo Academia del Piacere, estrenamos hoy, viernes 17 de octubre, nueva temporada. También estrenamos, al menos por nuestra parte, los nuevos estudios de Radio Universidad de Salamanca en el también nuevo edificio I+D+I de la universidad. ¿Y quién mejor para inaugurar con nosotros el programa y las instalaciones que el director de la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca? Buenas noches, Bernardo. Hola, buenas noches, Luis. Bernardo García Bernal, que parece haberse convertido en el inaugurador oficial de las temporadas de La Folía, viene a hablarnos de la segunda entrega de Salamanca Barroca, ese ciclo de música que ocupó varios de nuestros programas del año pasado y que, por supuesto, ocupará otros tantos de este. Y con esta sonata en trío, con la que empezará el primer concierto del ciclo, que por cierto es el lunes que viene, le doy la palabra a Bernardo para que nos cuente cómo se presenta Salamanca Barroca este año. Bueno, pues bueno, lo primero, felicitaros por estar un año más, porque no es fácil que proyectos como este o proyectos vinculados a la música tengan pervivencia, de manera que me alegra mucho estar aquí otra vez y ojalá podamos estar juntos muchos años haciendo esta presentación y la presentación anual del programa. Yo creo que eso es también una buena noticia, el que tengamos un año más el ciclo Salamanca Barroca, que en parte, bueno, se debe a que la pasada edición pues tuvo un éxito importante de público y de crítica, desafortunadamente no, porque no la hay en Salamanca, ¿no? Pero bueno, nuestros socios del Centro Nacional de Difusión Musical quedaron muy, muy satisfechos y eso nos ha animado a todos a presentar este segundo ciclo, que desde mi punto de vista es algo más ambicioso que el anterior. Bueno, ahora hablaremos un poco de ello. Los parámetros generales son los mismos, ¿no? Salamanca Barroca es, por decirlo así, la punta del iceberg de un proyecto global en música antigua, en el que hay, como sabes, componentes de formación, hay una serie de cursos que se ofertan en la Academia de Música Antigua, hay componentes de recuperación de patrimonio, de trabajo musicológico en ese sentido, y la punta del iceberg pues es un ciclo de conciertos en el que se exhiben parte de esos trabajos, tanto docentes como de investigación, pero solamente parte, y en el que participan, junto a las formaciones propias de la universidad, participan pues intérpretes del máximo nivel mundial. Yo no sé si quieres que te vaya contando. Sí, además de hacer una pequeña valoración del año pasado, que me supongo, como has dicho, es positiva y hubo una gran afluencia de público. Me interesaba pues que nos contaras un poco qué perspectivas hay para este año, qué conciertos vamos a poder uh-huh. ver, además de, por supuesto, las agrupaciones de la universidad, que son un continuo en la actividad musical de la universidad, pero que podremos ver que no hayamos visto otros años en Salamanca y, por supuesto, en una valoración general de los conciertos que vamos a ver. De acuerdo. Pues si te parece, empezamos precisamente por las formaciones de la universidad, por los cuatro conciertos de los 10 que se ofrecen este año que están vinculados a formaciones de la universidad. El primero de ellos, del que quizá hablamos después un poco sí. más extensamente, es de la Orquesta Barroca, el concierto inaugural. Después habrá en noviembre un concierto del coro de cámara con un grupo instrumental, con lo que llamamos academia, junto con la mezzosoprano Marta Infante, un concierto en el que vamos a establecer un diálogo entre Nápoles y Salamanca, en términos generales. Hay más cosas que eso, ¿no? Y que trata de ofrecer claves al oyente para esa italianización de la música española que se dio de un modo absolutamente radical y rápido en la música sacra en las primeras décadas del siglo XVIII. Ahí en ese concierto estarán presentes, claro, autores como Alessandro Scarlatti, pero también en la segunda parte autores españoles y en particular, de modo muy particular, Juan Antonio Aragüés, es el, bueno, pues el músico vinculado a la universidad en el siglo XVIII más activo al menos en la universidad. El Cónsor de Violas ofrecerá en el mes de abril, creo recordar, un concierto con un repertorio que no se transita mucho en las programaciones en España, que es la música alemana, música sacra alemana anterior a Bach. De manera que tendremos, por supuesto, cosas de Buxtehude, cantatas y motetes de Buxtehude, pero también de Thunder, de Schmelzer, de Scheidt, etc. Y, finalmente, la Orquesta Barroca cerrará el ciclo en el mes de mayo, dirigida por Alfredo Bernardini, por el oboísta Alfredo Bernardini, quien ha hecho una propuesta muy basada en el oboe. Él dirigirá y tocará su instrumento, pero que refleja un poco la Venecia de la época de Vivaldi, una Venecia en la que había muchas tensiones y, bueno, tensiones, digamos que ciertas rencillas y peleas entre músicos, y él uh-huh. quiere reflejar eso. Yo, hablando con Alfredo, le decía que me recordaba mucho su concierto, algunos capítulos del concierto barroco de sí. Charpentier. Esas son las cuatro formaciones de Salamanca. Junto a ellas hay otros 6 conciertos también muy singulares. La Orquesta Barroca de Sevilla, que, bueno, yo lo voy a decir, en mi opinión es la orquesta barroca de referencia en nuestro país. Como sabes, fue Premio Nacional de Música y tiene una actividad importante. Una orquesta con la que nosotros además tenemos una muy especial relación desde su nacimiento. Va a actuar en el mes de noviembre con un concierto centrado en Carl Philipp Emanuel Bach, como uno de los coletazos finales, ¿no?, de la celebración del centenario de su nacimiento. Pero la orquesta no viene sola, va a estar dirigida por Christoph Kwan. A Christoph tuvimos la oportunidad de escucharlo el año pasado haciendo una versión, bueno, yo creo que conmovedora, de dos de las suites para violonchelo de Bach. Bueno, pues esta vez lo vamos a oír como director y como intérprete, puesto que tocará dos conciertos para cello. Será el solista de dos conciertos para cello de Carl Philipp. Y el otro invitado de este concierto es Dmitri Sinkowski, un violinista barroco, virtuoso del violín barroco, que hará un concierto de Giacomo Facco. Con lo cual se hace un guiño también a la música española, puesto que Facco, aunque no era... era italiano, pero trabajó en la corte de Felipe V. También de Sevilla, o relacionado con Sevilla, viene otro de los conciertos, que es la Academia del Piacere, un grupo de Fami Alcai, un violagambista, que, bueno, discípulo de Vittorio Gelmi, uh-huh. y que, pues me gusta decirlo, cuando fue estudiante, frecuentó frecuentó los cursos de la Academia también, de la Academia de Salamanca. Fami ha preparado un programa en torno a Juan Hidalgo, es otro de los centenarios que se siguen celebrando y creo que tampoco es un repertorio que se escuche excesivamente en nuestro país, ¿no? Hay obras pues, de autores de la época, del maestro Capitán, de Mateo Romero, de Hidalgo, del propio Hidalgo, de Sanz, de Falconieri, etc. Poco después, Manfredo Kremer. Manfredo es, bueno, yo creo que uno de los referentes del violín barroco, ha sido concertino del Concert de las Naciones de Jordi Savall, pero no solo de ese grupo. Pues Manfredo tiene un grupo de cámara interesantísimo, que es The Royal Fritz Council, que trabaja especialmente la sonata en trío y va a ofrecer un concierto sobre la sonata en trío, polarizado en esa pugna que de hecho existió entre Locatelli y Leclerc. Un concierto que a mí me parece interesante. Todos los músicos son absolutamente excepcionales, de manera que será muy, muy interesante ese concierto. Y después vendrá en marzo Carlos Mena. Carlos Mena, yo creo que es, junto a Andrea Scholl, uno de los, pues el exponente máximo de una cierta escuela de contratenores. Y además, bueno, lo puedo decir, a mí es la escuela de contratenores que más me convence, que más me gusta y que más me emociona. Y Carlos Mena pues hace un programa sobre un poco anterior, ¿no? De siglo XVII, no hay, bueno, Hidalgo es siglo XVII también, pero con el mismo diálogo que planteábamos antes entre Italia y España. En esta ocasión pues hay autores como Sánchez o como Ferrari, y también autores como Hidalgo o Literes, del que va a hacer una cantata de la que se conserva una copia en la Catedral de Salamanca. Carlos nos llamó porque quería hacer ese guiño en su concierto al patrimonio salmantino y va a recuperar esa cantata en su concierto. Uh-huh. Y nos quedan dos conciertos que los he dejado para el final porque son un poco singulares. Uno de ellos es el de Cristian Zacarías. Cristian Zacarías es pianista, como sabes, y director, pero en principio no es un músico dedicado a la interpretación histórica, en principio. Él, una vez dicho eso, hay un dato de Cristian Zacarías que a mí me parece que es para pensar mucho, mucho, mucho cuando uno hace afirmaciones como estas. Él grabó en los años 90 la obra, mucha parte de la obra de Scarlatti para tecla, pero en particular grabó un disco entero con 20 versiones de una sonata. O sea, el conocimiento que Zacarías tiene de esa música es absolutamente excepcional. En el piano, sin duda, que no era posiblemente el instrumento original para el que se pensaron las sonatas, pero creo que, bueno, que en este mundo de la interpretación histórica ya hemos superado ciertos fundamentalismos, digámoslo así, con lo cual, bueno, el tenerlo es algo excepcional, es un pianista de primer nivel y un director de primer nivel y desde mi punto de vista también un estudioso de primer nivel, con lo cual pues bueno, va a ser todo un lujo de concierto, algo que ciertamente no sería posible si no fuera en el marco de una colaboración con el CNDM como la que estamos teniendo. Y el otro concierto singular es que está fuera de abono, ahora explicaré el porqué, uh-huh. Es del Hilliard Ensemble. El Hilliard Ensemble, que es un grupo de referencia no solo para la música medieval y renacentista, no solo para la música medieval y renacentista, sino también para parte de la música contemporánea. Y los Hilliard se despiden. Están en su gira de despedida y hacen dos conciertos en España, en Madrid, y el siguiente concierto lo hacen aquí. Y pensamos que para eso se requería además una acústica especial, más con el programa que van a hacer. De manera que ese concierto será en la capilla del Colegio Fonseca, no en la hospedería del Fonseca. Y el programa es también singular, porque ellos van a hacer lo que han estado haciendo durante estos años. Van a hacer dialogar música medieval y del primer renacimiento con composiciones contemporáneas, entre ellas composiciones de Arvo Pärt, que, como sabes, les escribió específicamente unas cuantas obras. De manera que, bueno, es un concierto, pues, aparte de oír a los Hilliard, que es un absoluto placer y un absoluto lujo, pues oírles haciendo ese repertorio, haciendo Arvo Pärt en particular, a mí me parece que es... que es una oportunidad única. Y más, en su gira de despedida se presentan en Salamanca y se despiden de Salamanca. Y ese es el ciclo. Yo creo que es que hemos crecido en la programación, hemos crecido en cuanto a número, hay un concierto más, pero también en cuanto al peso de las formaciones, ¿no? Puesto que, bueno, tenemos una orquesta, por ejemplo, el año pasado tuvimos todos grupos de cámara, este año tenemos una orquesta más, aparte de la nuestra, y, bueno, ahí está plagado de nombres de primer nivel, ¿no? O sea que, por cerrar esta parte del programa en la que hablamos del ciclo, podemos decir que hay ante todo variedad en torno a la música antigua, tanto porque vienen otra orquesta, o sea, grupos grandes, vienen grupos más pequeños, como el de Manfredo Kremer, por ejemplo, o también vienen solistas como Cristian Zacarías, que además viene, pues como has dicho, tocando el piano. Vamos, que yo creo que va a ser un ciclo muy interesante, muy variado. Y creo que nuestros oyentes ya tienen toda la información que se requeriría para ir a este ciclo. Y ahora te propongo, Bernardo, que escuchemos un poco de música, ya que hemos estado un rato hablando. Estupendo. Y para entrar en materia, ¿qué te parece si escuchamos una de las obras que interpretará la orquesta barroca de la universidad el lunes? Vamos a escuchar, y ya luego si te parece la comentamos, el Gloria de Händel, que es, por cierto, una obra atribuida hace relativamente poco tiempo a su autor, se la atribuyó en 2001, creo. Como nuestros oyentes ya sabrán, el Gloria es una parte de la misa y por lo tanto es música religiosa. Lo digo porque seguramente más de uno se asombrará con el estilo de esta obra, sobre todo, bueno, pues cómo empieza y esos finales que tiene así tan, tan operísticos. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar este Gloria de Händel, compuesto por 6 movimientos. En la primera grabación que se hizo de esta obra, con la Royal Academy of Music Baroque Orchestra, dirigida por Laurence Cummings y la soprano Emma Kirkby. Thank you. Y después de este Gloria, que termina como habíamos aventurado de una forma tan operística y que, bueno, que tiene estos pasajes de coloratura que yo creo que lo hacen poco accesible a cualquier cantante. Quería que nos hablaras del concierto del lunes, en el que se escuchará esta obra, entre otras. Y a lo mejor para empezar, quizás no estaría de más recordar a nuestros oyentes cuál es el funcionamiento de la orquesta, es decir, quién la conforma, cómo trabajan. Bien, la orquesta barroca, como sabes, es el que cumple 25 años ya. El próximo curso cumplimos 25 años. Está inserta en un proyecto de formación, de manera que los alumnos de violín barroco, el tipo de alumnos de violín barroco son o bien alumnos de conservatorio superior que quieren una especialización, o profesionales del violín moderno que quieren especializarse, y profesores del conservatorio también en la orquesta. Bien, pues estos alumnos, vamos a llamarlos así, realizan una serie de cursos a lo largo del año. Y como parte de ese proceso formativo hay proyectos orquestales en los que se les exige que estén a un nivel profesional, y donde son reforzados, normalmente uno por cuerda, por músicos ya con una amplia experiencia en el mundo del instrumento barroco. Estos alumnos que forman parte de estos proyectos además son becados para que puedan asistir a los cursos, de manera que digamos que el proyecto es algo similar a las jóvenes orquestas, ¿no? Que en otros países hay jóvenes orquestas barrocas. Bueno, pues en nuestro caso, en nuestro país, la hay en la Universidad de Salamanca. O sea, tiene componentes formativos y eso es muy importante que no se olvide. Y como muy bien has dicho, para hacer el programa que va a hacer la orquesta barroca, pues hace falta alguien que cante muchísimo. Y esa persona va a ser María Espada. Hablar de María Espada en tu programa sería absurdo, porque habrás hablado mil veces tú de ella y tus oyentes la conocen de sobra, de manera que me voy a ahorrar los comentarios, porque además no acabaría de hablar bien de ella y de cómo canta. Y el programa que proponen María y Pedro Gandía, que es el director y concertino de la orquesta en este concierto, está centrado en, podríamos decir, en la música sacra de sabor mediterráneo. Y me dirás, bueno, pero está Händel. ¿Qué? Uh-huh. Händel, la obra de Händel que se va a oír, posiblemente se escribió a principio del 18, durante la estancia que él tuvo durante su gran tour por Italia. Posiblemente se escribió en Roma. De manera que, bueno, él estaba asimilando el estilo que se estaba desarrollando precisamente en ese momento en Italia, y es una muestra absolutamente, ¿cómo decirlo?, paradigmática de la música sacra italiana, que acabaría siendo también la música sacra española. Uh-huh. De manera que ese es el nexo de unión entre Vivaldi, Händel y Nebra, y José de Nebra, una obra singular que se estrenará, bueno, de hecho la Salve de Händel yo creo que se estrena en Salamanca también, no, que yo sepa no se ha hecho nunca, porque como muy bien has comentado, se le atribuyó hace al principios de este siglo, en el 2001, en el año 2001. Y eso es lo que articula. Es una música que, como han podido oír, tiene muchos elementos teatrales. Sí. Elementos no solo formales, quiero decir, no solamente hay recitativos o hay cosas arias o cosas parecidas a las arias, sino que también en cuanto a los propios afectos que se buscan despertar. De hecho, esto sería esta presencia de elementos teatrales en la música sacra sería un motivo de constantes polémicas, de constantes disputas a lo largo de todo el siglo XVIII, ¿no? Y solamente a finales ya del 18, principios del 19, habría una reorientación estilística en algunos sitios, no en todos. Ese es el nexo, y hay la presencia de dos obras instrumentales. Una es esa triosonata de Händel, que también hemos oído, y la otra es otro estreno. Es la sinfonía de un oratorio de Benedetto Marcello, del oratorio Joaz, que se estrenó en Viena y que del que se conserva una copia en la Biblioteca Nacional de Madrid. Entonces hemos utilizado esa copia y esa disculpa para hacer la Sinfonía de Observatorio, que bueno, es muy sorprendente, muy, muy sorprendente. Tiene un tercer movimiento lleno de cromatismos, que es, a mí me parece, cuando menos audaz. Y el público lo va a disfrutar mucho. Y bueno, quizás nuestros oyentes se estén preguntando, ¿por qué la elección de música religiosa o música sacra para este primer concierto de la orquesta? Bueno, queríamos hacer algo con María. Y como te he dicho, bueno, pues un poco el programa lo han elegido entre María y, uh-huh, y el propio Pedro. Hombre, la música sacra es de la música vocal. Pues hay tal cantidad de obras, yo creo que hay desde luego más música sacra que óperas, por ejemplo, más que música escénica, y cuidado que hay, uh-huh, que hay música escénica, ¿no? Entonces, son obras que no es muy fácil hacerlas si no cuentas con alguien muy capacitado como María, y nos pareció una buena idea. Además, va un poco unido con el siguiente concierto de la academia con el coro, con ese diálogo, ¿no?, con la música española, un poco un proyecto más global, ¿no? ¿Y fue música que se pudo escuchar a lo mejor en Salamanca en el siglo XVIII, algo del concierto del lunes? Bueno, Nebra sí, Nebra yo creo que sí, y digo la razón. La partitura de Nebra se ha sacado de un borrador de partitura que tiene Antonio Yanguas. O sea, Antonio Yanguas escribió una salve a cinco con dos violines que titula Sobre la sola de Nebra. Y efectivamente uno va al archivo a buscar esa salve que hicimos el año pasado, creo recordar, en el centenario de la catedral, y se encuentra con que está también el borrador de partitura de Yanguas de su salve, pero hay una copia del propio Yanguas de la salve a solo de Nebra. Y efectivamente lo único que hace Yanguas es añadir algunas secciones a cinco voces. O sea, añade cuatro voces, algunas secciones, pero básicamente su obra es la salve a solo de Nebra. De manera que esa obra estuvo en Salamanca. ¿Se oyó la versión a solo? Yo no lo descartaría, no lo descartaría. Respecto al Laudate Pueri de Vivaldi, es más difícil que se oyera. A Vivaldi se le conocía, eso sí es seguro, y de hecho, bueno, hay una cita conocidísima de Corominas, de Juan Francisco Corominas, que fue el primer violín de la capilla de la universidad, que luego se fue a Ávila, y Corominas habla de Corelli, habla de Vivaldi, o sea, esa música se oía y se hacía, y en algún lugar aparece que en una de las fiestas, creo recordar, ¿no?, en torno a los años, al año 27 o algo así, se tocaron en la siesta unas sonatas de Vivaldi. Tanto como el Laudate Pueri, no lo sé, no lo creo, sinceramente no lo creo. El Joas tampoco, y de Händel no tengo constancia de que se conociera en esa época en Salamanca, pero evidentemente puede ser. Bueno, pero si sabemos que la obra de Nebra se escuchó, pues seguro que a nuestros es un aliciente para sí, nuestros oyentes, sí, para ir al concierto. Bueno, pues para cerrar el programa, a mí me gustaría escuchar el Laudate Pueri de Vivaldi, del que hemos hablado. Pero antes de escucharla, quiero agradecerte, Bernardo, tu colaboración y el que siempre estés dispuesto a venir, que para mí es todo un placer. Muchas gracias a ti y de verdad, nuevamente, mi felicitación por el programa, mi felicitación por estar en esta nueva sede y con estos nuevos medios que sin duda se quedan por debajo de lo que merecéis. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, simplemente recordarles nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde pueden escuchar los podcasts de programas anteriores, así como revisar y ver avances y noticias sobre el programa. También recuerdo nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com, para que los oyentes puedan enviar pues sus propuestas o cualquier sugerencia para el programa. Y por último, también recordar los datos del concierto. que es este lunes que viene, a las 8:30, en el auditorio de la Hospedería de Fonseca, con una entrada de 6 euros. Y, por supuesto, hay un descuento para los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria. Y nada más, nos despedimos con este Laudate Pueri de Antonio Vivaldi, en la interpretación del grupo Europa Galante con la soprano Patrizia Chioffi. Un saludo y hasta la semana que viene. Deep. terra. Esecut Dominus Deus noster, Deus noster, qui in altis habitat, et humilia respicit in cielo et in terra. Seculorum,